calle con se crió. No quiso estudiar, no quiso trabajar, no, no, no. Ay, Carlito, ¿qué vas a hacer? Que mamita te quiere ver. Mañana convertido en un hombre de bien. No, viejita, no puede ser. Este barrio no es para mí. Yo tengo que salir, yo tengo que triunfar y volar. Preguntarte qué quieres y ponértelo a tus pies. Cambiar esta suerte mala y volverla al revés. Y se marchó pa'l norte. Y se marchó pa'l norte. Y se marchó pa'l norte. Y se marchó pa'l norte. Carlitos está en Nueva York. Consiguió trabajo, pero fuera de la ley. Un día se fue a entregar y cuando quiso acordar estaba lleno de plomo y sin respirar. Y se fue para arriba. ¡Pobre Carlito! Y se fue para arriba. La ambición no lo dejó llegar. Y se fue para arriba. Ya. Y se fue para arriba. Ay, ay, ay.